Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Estamos expectantes de retomar el contacto con Fernando Palumbo, que el viernes pasado no lo tuvimos. Así que ya le damos paso a él. Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a ti. Y buenos días también, por cierto, a Daniela y a Ángeles Palparda, que se encuentran en los estudios centrales de la imprescindible Centenario, en este día donde una vez más salió el sol para iluminar el entreacto. Es verdad, sí, radiante. ¿Cómo está? Está arreglado. Está todo combinado. Sí. A la gente que el viernes pasado no me escuchó, le tengo que decir que no estaba en la China. No se asusten. ¿No te invitaron al viaje? Sí, pero no me pagaban primera, tiraban al fondo. Entonces dije, no voy. Yo si no voy en primera no viajo a la China. Igual la audiencia pudo escuchar tu voz pronunciada desde arriba de un escenario. Bueno, entregando un premio, así que... Exactamente, Ángeles, muy bien pie me estás dando para comenzar este entreacto del día de hoy, puesto que estuvimos participando activamente de lo que fue la edición 28ª del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, donde, como yo mido más o menos 2 metros y tipo una especie de cabezudo, fui el encargado de decir los premios que los críticos de cine de ACU, Asociación Crítica de Cine del Uruguay, entregó en la noche del jueves próximo pasado, no ayer, sino el anterior. Antes que nada, tendría que decir que el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, la 28ª edición, hacía ya varios años que no íbamos nosotros. Ajá. Nos encontramos con un programa muy similar a lo que vimos hace 3 años, básicamente, en este festival. No es un festival internacional, es un festival de cine ibérico, puesto que las películas que compiten, vimos 15 películas en competencia, son todas iberoamericanas. Esas van en la sala famosa del cine Cantegril. Por otro lado, es importante decir que en las salas de Grupo Cine, en el centro de Punta del Este, van películas, sí, de carácter internacional, pero que no están compitiendo. Son adelantos que las diferentes distribuidoras, exhibidores, van a traernos en el correr de este año. Vimos títulos, por cierto, ya voy diciendo, muy interesantes de lo que va a venir. Por ejemplo, Calle Málaga. Vamos a poner otro muy interesante, Más Palomas. Hay mucho cine proveniente de España que va a estar este año en Montevideo, fundamentalmente producido por Radio y TV Española, y también viene muy buen cine francés. Pero eso no está en competencia. En lo que hay en competencia fueron siempre películas iberoamericanas, en un festival que tiene sus idas y venidas, sus vueltas, que cumplió con la programación al pie de la letra, y donde los críticos ahí que estábamos allí premiamos las siguientes películas. Si les parece, paso a detallarlas. Sí. Bien. Mira, el premio a la mejor ficción fue para el film La Lucha, es una película colombiana fundamentalmente, aunque coproducida por España, pero es colombiana. Es un título que tiene que ver con un registro íntimo, sensible, cercano a una comunidad de luchadores. Y bueno, ahí se plantea el vínculo padre-hija, una vez más, es un cine de resistencia, muy bien filmado con un criterio netamente cinematográfico. Mm. También dimos mención especial a una película muy linda, que tiene estupenda fotografía, dirigida por Alberto Chiama, con el cual nos hicimos muy amigos, por cierto. La película es un film boliviano, porque se filma en Bolivia, son unos paisajes fantásticos de Bolivia, me gustaría conocer realmente Bolivia, y hay dinero británico en esta producción, obviamente, ¿verdad? Pero es más que nada un film boliviano, se llama Cielo, es un periplo surrealista en tono de road movie, muy fantasioso, hay mucho de realismo mágico, un planteo original y sobre todo una actuación de una niña que es fantástica. También tuvimos que dar una mención especial a un film de origen de la República Dominicana llamado bajo el mismo sol. Obviamente que en la República Dominicana hay mucho sol, más que aquí. Una película muy singular, es una inmersión histórica en la selva caribeña que desnuda discriminaciones múltiples, el poder, algo así como el resumen de la conquista blanca a el mundo del Caribe, al mundo caribeño, hecho por tres personajes centrales. Esta película es un film netamente de la República Dominicana, con plata, obviamente, producido también con España, pero es un film dirigido por Ulises Porra, que tiene, sin lugar a dudas, un contexto netamente caribeño. Por eso que, más que festival internacional, parece un festival de cine ibérico, que en teoría estaría mostrando lo que está ocurriendo con el cine iberoamericano en el 2025, cosa que en realidad a esta altura uno no sabe muy bien qué ocurre con el cine ibérico, puesto que es muy difícil estar informado de todo lo que ocurre en materia cinematográfica en el mundo. Es lo que nos puso para ver la licenciada Daniela Cardarello, y fue lo que vimos. Esto en cuanto a premios en materia de ficción, pero si pasamos al mundo del cine documental, vimos 5 documentales nosotros. Hay uno que triunfó y otro que estuvo casi para triunfar. El que triunfó obteniendo el premio de los críticos fue la película Mama. No Mamá. Mama, o sea, en referencia directa, ¿verdad?, al seno femenino. Sí. ¿Mm? Es una película de Ana Cristina Benítez, que fue una de las figuras más atractivas y decollantes del festival en cuanto a la participación en el mismo. Es un film realmente fuerte. ¿Mm? Es un momento difícil de digerir, puesto que imprescindible, plasmada del más íntimo dolor, de la necesidad de aferrarse a algo, de compartir una experiencia de primera mano, un cine que, bueno, derriba tabúes en torno al famoso tema del cáncer de mama. Calahondo, sacudiendo y transformando, autobiográfico, autorreferencial, y prácticamente digamos que Ana Cristina Benítez se puso al hombro la militancia en favor de la vida y la lucha y diaria en torno a la investigación científica de cómo combatir y erradicar el cáncer de mama. Curiosamente, además de la de estar ahí Ana Cristina Benítez, que sufrió esta enfermedad, era una de las personas con mayor energía, con mayor impulso en todo el festival, por su alegría, por sus ganas de vivir. Y también esta película ecuatoriana, ¿verdad?, del medio, de ahí nomás del medio, en Sudamérica, esta película obtuvo el premio de lo que es el jurado oficial de la 28ª edición del cine de Punta del Este Internacional, hecho, armado por la Intendencia Municipal de Maldonado. O sea que Mama, sin lugar a duda, fue la gran película triunfadora de la noche, obteniendo el premio tanto del jurado oficial y de nosotros, los críticos, que vimos por lejos el título más interesante, sin duda alguna, el más interesante, el más fuerte también. Es una película para las mujeres, diría yo, que imprescindible, tal vez como puede serlo Centenario. Y bueno, la otra película que también, bueno, hay que decir que fue la oficial, estuvo precedido nada más y nada menos que por nuestro Ricardo Darín. Ajá. Que es troncoso, ¿verdad?, el actor que siempre aparece hoy por hoy en la pantalla uruguaya, en la pantalla internacional, que tiene un logro impresionante como actor en este momento, una carrera fantástica está haciendo, tanto en el presente como en un futuro, con varios contratos. Bueno, coincidimos todos, por suerte. Y el otro documental de mucho interés se llama Buscando a Shakespeare. Hablamos de él, me parece, bastante. Sí. No me voy a ampliar demasiado en esto. Es una película que dirigió Mariana Sagasti, una especialista absoluta en el mundo de la literatura dramática de este individuo, que para muchos nunca existió, sino que fue un grupo de personas, fue un oligarca que no quería que apareciera su nombre, etcétera, etcétera. Todo esto está bastante bien documentado en la película de Sagasti, que obtuvo el premio del público, el público de Maldonado, que se acercó permanentemente a las salas del festival, llenando la sala del cine Cantegril. La gente está ávida de ver buen cine en Maldonado, andan en sus bicicletas recorriendo toda la ciudad en busca de actividades culturales para desarrollar en este departamento bien donado. Hay que decir que la noche de mañana, sábado 20, ¿verdad? En lo que es la azotea de Aedo. 21. Sábado 21, sí. Perdón, 21, hoy es 20, sí, me estoy perdiendo el tiempo, como siempre. El 21, che. Mañana en la azotea de Aedo, con entrada libre y enteramente gratuita, Sagasti y su familia, de gente que también se dedica al teatro, va a presentar un monólogo sobre diferentes, hecho por Juan Di Sagasti, sobre diferentes momentos, textos y textos de la obra de este dramaturgo genial, que a nuestro entender fue una persona, ella se llamaba William Shakespeare, era un tipo que estaba metido en el teatro, escribía muy bien e integraba un grupo teatral, fundó un teatro, El Globo, etcétera, etcétera. Mañana se da este unipersonal monólogo que aparentemente, por lo que me han recomendado gente que ya lo ha visto, está muy pero muy bien realizado. Dicho esto, y para finalizar lo que fue nuestra cobertura del Festival 28º Internacional de Cine de Punta del Este, hay que decir que el film triunfador y ganador fue la película 1982. Es una película peruana, muy bien dirigida. Tiene algo de policial, tiene algo de cine político. La fotografía del film es impactante, puesto que no es una fotografía, digamos, decorativa de los personajes, sino que intenta mostrarnos el clima que se vivió justamente en 1982 en nuestro querido hermano país sudamericano que es Perú. La delegación de Perú, que fue importante en este festival, integrado por gente como Carolina De Negri, incluso por el director de 1982, fue de lo más interesante para poder conversar e intercambiar ideas en torno a lo que el cine sudamericano ibérico puede estar haciendo. Me parece que Perú es un país que va a presentarnos muy buena cinematografía en un futuro. Y también la República Dominicana, ¿verdad? Que lentamente hace cada tanto una película, pero esa que realiza es de buen nivel y buena calidad. Si no hay preguntas sobre este tema en particular, no, por parte de nuestros conductores, a decir verdad, ¿seguimos adelante o no? Seguimos, sí señor. Muy bien, hasta aquí llegamos con esto, que terminó en la noche del jueves próximo pasado, y ahora vamos. Y bueno, yo no tengo la culpa que haya otro festival más de cine en el departamento de Maldonado, por no decirle bien donado, puesto que llega a la edición 23ª, es interesantísimo, lo que es el Festival Internacional de Cine Judío, que se va a inaugurar, sí, mañana en la noche, que va del 21 al 24 de febrero del presente año, en justamente, digamos, en uno de los barrios de Punta del Este, que hoy por hoy se la está poniendo como capital de cine independiente, como lo han denominado algunos críticos de cine y especialistas del séptimo arte. Este Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, bueno, va a presentar importantes premios, también premios materiales para aquellos que vayan, o sea, la posibilidad de alojarse en un buen resort a partir del mes de marzo, los que obtengan los mejores galardones. Se va a realizar no en el centro de Gorrero, sino en una instalación de un hotel que está en la parada 10 de La Brava, llamado Gran Hotel de Punta del Este. Ahí se van a dar las exhibiciones, tiene una sala de cine formidable este hotel, y ahí vamos a poder ver las películas que vienen de países como Alemania, excelente lo que trae Alemania, Argentina, muy bien por cierto, Australia, Bélgica, Brasil, Francia, Lituania, Suiza, Israel, obviamente Colombia, Canadá y también Uruguay. Hablando de Uruguay, y voy a hacer un pequeño paréntesis si me permite Emiliano, ¿cómo no? me llamó la atención, y lo digo decir que en el festival este que hace la Intendencia Municipal de Maldonado, que acabo de relatar un poco una reseña de lo que pude ir viendo, no hubo ninguna película uruguaya en competencia. Tampoco en lo que vendría a ser el panorama internacional. llama la atención, porque Uruguay, no se olviden que si me escuchan de vez en cuando, el año pasado hizo por lo menos 24 estrenos de películas, ¿no? O sea, y sigue produciendo Uruguay, por cierto, buenas películas, pero no tuvimos la suerte de ver ninguna producción reciente uruguaya, lo cual lamentamos todos los que estuvimos allí de jurado. Dicho esto, seguimos con el Festival Internacional de Cine Judío del Uruguay, único, pues por cierto, que existe en Uruguay, que se hace justamente en Punta del Este. Van a haber conferencias, como siempre. Hay un jurado de primer nivel, integrado por nada más y nada menos que el legendario crítico de cine argentino, Ricardo Randazzo, que no es porteño, sino que proviene de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Está llegando mañana en la madrugada desde la capital del rock and roll, como le dicen, que es Rosario. Sí. No sé si es la capital del rock and roll, pero bueno, este, de alguna manera u otra es un punto muy importante en cuanto a cultura, y obviamente hay más gente en este jurado. Está el gran, el temible crítico porteño Pablo De Vita, la estupenda diseñadora artística Fabiola Gatti, entre otros tantos más que están integrando este jurado, que van a dar el premio Jorge Jelinek al desaparecido, en homenaje justamente al desaparecido crítico de cine, en recuerdo de este hombre que tanto hizo por el cine uruguayo e internacional. Mm. Si ustedes me dicen qué películas se podrían privilegiar dentro de este festival, bueno, yo les tengo que decir que tal vez lo estemos mostrando por la web del Imprescindible, puesto que me lo pidió Hernán para subir. Hay tres títulos que son realmente muy, pero muy buenos. Mira, La Confesión es una película muy fuerte, tiene un estupendo dialogado, actores de primer nivel. Es un film inventado por los alemanes en torno a una reunión que hubo allá por el 42-43 en torno a un lago hermosísimo, donde se reunió todo, ministros y gente de la SA, SS, todo el aparato nazi de gobierno, los representantes directos de Adolf Hitler, para ver qué hacían, cómo mataban a 11 millones de personas. Entre ellos también, obviamente, judíos, pero no solamente judíos. Los diálogos son macabros, está basada en hechos reales esta película. Es increíble cómo se distribuían. ¿Para dónde van tantos muertos? ¿Para dónde van tantos prisioneros? ¿Y cómo hacemos para matarlos a todos de una? Un film muy fuerte, pero no queda atrás la película también de factura germana, El Falsificador. El Falsificador, para aquellos que nos escuchan y saben mucho de cine, que son varios en todo el mundo, ya se estrenó hace unos años en Montevideo. Ocurre que se hizo en la baja temporada cinematográfica y, lamentablemente, para peor, en horarios no demasiado adecuados para que todo el mundo fuera a verla, y entonces pasó medio sin pena ni gloria. Lamentablemente, es una estupenda película muy bien narrada en torno a la historia de un muchacho, muchacho joven, que tiene habilidades para el dibujo y es capaz de falsificar, en la época en la cual, obviamente, en el mundo analógico, falsificar con enorme verosimilitud pasaportes y credenciales de la Alemania nazi de aquel entonces. Y entonces ocurre que este sujeto se da una gran vida porque anda con credenciales falsas y vende estos materiales. Un film por momentos un tanto duro, estupendas actuaciones, muy bien guionado. Es otro de los títulos importantes. Finalmente, hay un documental muy fuerte dentro de esta muestra que tiene más de 40 películas, ¿no? Y además tiene una competencia de cortometrajes que obviamente no hemos podido ver. Se llama el documental 710, es un documental argentino. Atención, es argentino, muy bien filmado, con material de archivo impresionante. No es apto, diría yo, que para gente sensible, tampoco para, como se dice habitualmente, ¿verdad?, niños o embarazadas ni nada por el estilo. Es en torno a la invasión que sufrió el Estado de Israel el 7 de octubre del 2023, y bueno, es el ataque de Hamas al Estado de Israel, con imágenes de archivo que son tremendas de todo punto de vista, ¿verdad? Es un film 710 Sur Rojo, un film argentino reciente del 2025, material totalmente inédito, testimonio de sobrevivientes, hablan diferentes doctores en historia, gente muy capacitada, en fin, un film de Uriel Sokolovich, de 2 horas de duración que se pasan muy rápido si uno puede digerir las imágenes brillantemente planteadas que están en este festival. Dicho esto, entonces, le auguramos al festival la mejor de las suertes. Por cierto, va a ser un momento interesante para la gente que concurra a Punta del Este Maldonado. La gente de Maldonado cada vez más está desesperada por ver buen cine. Hay varios auspicios y sponsors, obviamente, para este festival. Y hay que decir que la entrada, para aquellos que lleguen a la parada 10 de La Brava, es enteramente gratuita. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, nos acaba de llegar un mail, Fernando, tenemos que ponerlo porque si no se nos van a enojar, de la República Argentina. Hoy viernes 20 de febrero, y no me equivoco, ¿verdad? ¿Estoy bien? Exactamente, te ubicaste ahora. Ahora le pegué. Bien, estamos en el 20 de febrero a las 23:59, medio raro, ¿no? En el canal AR12. No sé si tú, ustedes saben si sí, lo agarramos. Sí, es un nuevo, es un canal, lo que antes era IP en Argentina, un canal de cable de noticias que pertenece a lo que es el periódico Página 12, el Grupo Octubre. Brillante, Emiliano, gracias por salvarme la mañana. Exactamente, AR12 es el canal de Página 12. Ahí esta noche a las 23:59, no sé quién va a estar despierto, yo no, van a dar la película Continuará, un film que hemos siempre nosotros apoyado y emulado, dirigida por dos grandes cineastas argentinos, uno es Fermín Rivera y el otro es un gran director de fotografía llamado Emi, como tú, Emiliano, Emiliano Penelas, que ha perdido ambos dos, van a esta película, que tiene que ver sobre el viejo tema del pasaje del cine analógico al cine digital y lo que va a ocurrir con ello. Nos faltan 2 minutos para terminar y para estar bien en punto, porque sé que tenemos un contacto internacional y no quiero que se pierda. Hay que recomendar algunos títulos que están en la cartelera cinematográfica de estrenos en el día de hoy, que por cierto tiene, como siempre, buen material. Te lo digo así al pasar, mira, Tarde de Soledad. De Soledad va únicamente en Cinemateca Uruguaya. Es un documental que viene con elogio de todo tipo y color, de Albert Serra. El protagonista es Andrés Rocarrey, posiblemente aquí no diga demasiado, pero es un torero. Y tiene que ver con lo que sienten los toreros antes, durante y después de salir, digamos, al ring a combatir con estos fantásticos animales que son los toros. Una película muy española, pero también que aborda el sentimiento personal íntimo de estos sujetos. Después, en Argentina, como siempre, haciendo buen cine, a pesar de que no tienen mucha plata, llegó la película La Virgen de la Tosquera, en torno a 2 o 3 flacas enamoradas de un pibe y cómo se revientan entre ellas para conseguir el amor de este Don Juancito, una película que triunfó en lo que fue el último Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Dicen los críticos de La Vecina Orilla que este film, dirigido por Laura Casabé, está muy, pero muy bien. Y finalmente, La Frutilla de la Torta, aquellos que les gustan las buenas actuaciones, los buenos thrillers psicológicos, como deben decirse, ¿verdad? Llega una película más que interesante, Muerte en Invierno. Muerte en Invierno, un film que tiene muchas cosas que ver con lo que hacen los hermanos Joel y Ethan Coen. Bien. Y con una actuación monumental de Emma Thompson, ya entrada en algunos añitos, que acá protagoniza a una señora que va a esparcir las cenizas de su bien amado, pero se encuentra que en torno a ese lugar congelado, en la zona de Minnesota, están ocurriendo cosas muy terribles y ella decide intervenir. Bueno, si no hubiera intervenido, no había película, ¿verdad? Decide intervenir y ahí se arma este thriller de mucho suspenso y emoción con la gran y fantástica Emma Thompson. Dicho esto, amigos, si no hay preguntas por parte de nuestros queridos radioescuchas, casi digo espectadores, y recomendando todo, nuevamente esta noche a las 23:59 ver Continuará, me estoy despidiendo de la audiencia internacional de Centenario, La Imprescindible. Mirá, Fernando, respecto al Festival de Cine Judío Punta del Este, nos adelantamos a la pregunta que seguramente la audiencia va a hacer, de quién lo organiza. Tiene el auspicio de la Embajada de Israel, vamos a decirlo, por supuesto. Y acá Alexander del Pinar, un oyente, nos apunta que las 3 películas que fueron mencionadas, que van a estar en este festival, son pro-Israel, muestran una versión de los hechos, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, en la página oficial de este festival también de Facebook, que estábamos viendo, por ejemplo, se han difundido una serie de cosas también en ese mismo sentido y bueno, mensajes con un contenido también político de cosas que vienen ocurriendo. No está de más decirlo, porque por supuesto... Te contesto fácilmente. Mira, con la película El Falsificador no tiene nada que ver con el Estado de Israel, ocurre en la Segunda Gran Guerra Mundial. La película La Confesión ocurre también en la Segunda Guerra Mundial, es sobre el tema del nazismo, muy pero muy bien planteado. ¿Y quién lo organiza? Lo organiza Luis Fernando Goldsman, prácticamente él solo, con un grupo de programadores, como puede ser Alejandro Yancochán y 4 o 5 personas más, a diferencia del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que tiene todo el apoyo de una de las intendencias más importantes del país, que es la intendencia del departamento de Bien Donado. Este es un festival, está organizado por este productor independiente, que lleva adelante además otros importantes festivales, como es Festival de Cine de la Mujer, Ópera Prima, de cine latinoamericano, y también Cine del Mar, que se va a hacer en el mes de julio próximo, y tal vez otro festival más en torno a inteligencia artificial que se va a armar. Son más pequeños festivales, pero de enorme importancia en cuanto a la programación. O sea, no es un, es una producción netamente independiente a pulmón, y bueno, es realmente increíble que tan poca gente logre hacer una programación tanto en cortos como en largometrajes de, diría yo, muy pero muy buen nivel. Perfecto. Te digo por las dudas, acá en ese festival me parece que lo que hay acá es un enfrentamiento directo contra el nazismo en gran parte de la programación, al cual yo 100% me adhiero, ¿verdad? Sin porque duda, si hay una duda. Ideología que es nefasta y se puede fácilmente ver en los dos films que acabo de nombrar, justamente es y fue y es el nazismo. Perfecto. Eso está clarísimo. Y en tiene, este festival, como decía, ahí vos mencionabas quiénes lo organizan y cuenta con el auspicio de ACAU, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Maldonado y la Embajada de Israel en Uruguay. Fernando, sí. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Una lástima, amigos, que pasen todos lo mejor posible, como siempre decimos, y nos estamos encontrando siempre en la pantalla grande, mirando buen cine. Hasta luego. Above us, only sky.